En julio de 1929, la Confederación Espiritista Argentina inauguraba oficialmente a la emisora LS8 Confederación Espiritista Argentina. Pero debido a problemas financieros, se asoció con otros capitales. Y es así que surge en carácter de prueba, el 11 de septiembre de 1929, LS8, Radio Sarmiento, la que es inaugurada oficialmente en julio de 1930. La nueva planta transmisora de LS8 Radio Sarmiento estaba ubicada en la localidad de San Justo, donde poseía un equipo de fabricación nacional de 20 kilovatios. Y padeció los efectos de un ciclón, quedando silenciada por mucho tiempo al derrumbarse su antena. Recién en mayo de 1932, la emisora vuelve a transmitir, para luego ser vendida dos meses más tarde a los dueños del elegante Hotel Castelar. El jueves 5 de octubre de 1933, desde el subsuelo del Hotel Castelar, al lado de la Peña Signo, nace LS8, Radio Stentor, vocablo inglés que significa persona con una voz muy fuerte. En 1934, LS8 Radio Stentor poseía un poderoso transmisor Philips de 30 kilovatios que operaba en los 1220 kilociclos, y de acuerdo a las encuestas de aquellos años, sus oyentes creían que su programación era la de primer nivel. Para esa época, la emisora decidió organizar un concurso de cantantes, auspiciado por el Jabón Federal, para así obtener nuevas figuras para la emisora. Todo se decía y no ha sido en vano. Jabón Federal no agrieta las manos, blanquea la ropa y rinde en duración. Así todo se decía, Jabón Federal es siempre el mejor. Una de las participantes fue una jovencita de 21 años que interpretó el tema Stormy Weather y que finalmente resultó la ganadora. Su nombre era Paloma Efrón y sería popularmente conocida en el mundo de la radio y la televisión con el apodo de Blackie. Mi nombre es Daniel Camporini y hoy le recordamos aquí en Historias de Radio. Nació con el nombre de Paloma Efrón en Colonia Novi Buco, Entre Ríos, un 6 de diciembre de 1912, en las cercanías del pueblo de Basavilbaso, una de las muchas colonias judías en esa provincia. Cuando aún era pequeña, su familia se trasladó a Buenos Aires, donde al finalizar la escuela primaria se interesó por la química. Ingresó a trabajar como bibliotecaria en el Instituto Cultural Argentino-Estadounidense. Así decidió comenzar a cantar, lo que no solo le permitió ingresar al mundo de la radio, también ingresar a determinados círculos intelectuales. A pesar de haber abandonado los estudios formales, se interesó por otros idiomas y aprendió a dominar el inglés, francés, italiano, portugués, alemán y el hebreo. A raíz de haber ganado el concurso en Radio Stentor, el empresario Jaime Yankelevich le ofreció un contrato para cantar tangos, pero ella continuó con el jazz. Por recomendación de su padre, partió a principios de 1937 hacia los Estados Unidos, ingresando en el Departamento de Música Primitiva de la Universidad de Columbia. Luego pasó a convivir durante un año con el pueblo negro de la Universidad Negra de Tuskegee, estudiando su folclore. Estudió literatura y canto negro. Actuó en la NBC durante 6 meses y frecuentó a los grandes del jazz, como Duke Ellington, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Marian Anderson y Count Basie. También a renombrados artistas como Rosalind Russell, Joan Crawford, Charles Chaplin, y en la Columbia Broadcasting cantó con la orquesta de Buddy Clark, permaneciendo en los Estados Unidos durante 7 años. Regresó a Buenos Aires ya con el seudónimo de Blacky. Trabajó en el Teatro Maipo con Pepe Arias, cantó en el Tropicana y comenzó a interesarse en la radio. Entre muchas de sus producciones podemos mencionar a La Historia del Jazz, Prensa Visual, El Show de las Estrellas, Volver a Vivir, Derecho a Réplica, La Mujer, Tarde, Bien Tarde, Diálogos con Blacky y La Mujer y la Tarde, y Domingos Estelares, demostrando sus amplios conocimientos sobre el jazz y su habilidad como periodista con excelentes reportajes a las figuras de la época. Viajemos junto a Blacky en... Domingos Estelares Bardal. Hola, caminante no hay camino, se hace camino el andar, que su camino es el mío. Y seguimos paseando juntos, y siempre con aquello de que no hay nada mejor para alguien que estar con alguien. Tómeme a mí, por ejemplo. Toda mi vida he estado con alguien, hasta el día de hoy que estoy con ustedes. Porque, ¿qué es la vida si uno no está con alguien? De acuerdo, Ronnie Aldridge, ¿qué es la vida? The London Festival Orchestra. Ronnie Aldridge y sus dos pianos. Las emisoras más importantes de Buenos Aires contaron con su inteligencia. LS8 Radio Stentor, LS1 Radio Municipal, LR3 Radio Belgrano, LS4 Radio Continental y LR1 Radio El Mundo. Después de cantar durante algunos meses en Radio Stentor, junto a la jazz Los Dados Negros, que tenía como trompetista al famoso Vladimiro Alves, pasó a Radio Municipal, en donde fue contratada por Vicente Sierra, director de la emisora, presentando a Blacky y sus Boys. Un trío de piano, guitarra y trompeta, conformado por Vladimiro Alves en trompeta, al piano estaba Alfredo Jordan y en la guitarra el Negro Barros, que interpretaban los temas más populares del jazz negro y spiritual. Oh, Eran los tiempos en que LS1 se escuchaban las voces de los locutores Alberto Aguirre y Adolfo Sauce, quienes impusieron todo un estilo. Así conoció a Eduardo Armani, famoso director de jazz, quien le invitó a cantar en su conjunto durante los bailes de carnaval realizados en el Teatro Colón, conjuntamente con la orquesta típica de Julio De Caro. Era la época en la que el tango y el jazz caminaban juntos con orquestas de 50 músicos. De Radio Municipal pasó a Radio Belgrano cantando Spirituals, cantó también con el grupo Blackbirds y unos meses después aparecería la competencia de Lois Blue, que se haría popular cantando con Héctor y su jazz en LR1, Radio El Mundo. En la agrupación Amigos del Arte brindó el 20 de noviembre de 1936 un recital de música americana, canciones de cámara sobre temas de folclore negro y fragmentos de Porgy and Bess. Entre 1934 y 1936 grabó 12 temas para el sello Odeón, acompañada por sus boys y por la Santa Paula Serenaders. Actuó en la confitería Richmond de la calle Florida. Allí cantaba Juan Carlos Torri con la Santa Paula Serenaders y donde Luis César Amadori, director del Teatro Maipo, luego de oírla cantar la contrató. Fue una verdadera pionera del jazz en Buenos Aires. Esa hermosísima muchacha que bailaba en aquella época los primeros pasos de la danza de la soledad se llamaba y se llama Ava Gardner. Hoy ya no baila y transcurre su dolorida existencia en la más profunda de las soledades. Y hoy, a propósito, ya estamos llegando a casa, ¿verdad? Le cuento algo más. Si ya llegó, pare el coche, pare. Un segundo nomás. Niñas prodigio. Ava Gardner, Judy Garland y Liza Minnelli. Hija de Judy Garland y de Vincent Minnelli. Dios quiera que el destino no le depare el mismo destino que a su madre. Liza, por favor, tu éxito de cabaret. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, yo chum. Come to the cabaret. Now the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow that horn. Start celebrating. Like this way your table's waiting. Committing some prophet of doom. To wipe every smile away. Años después llegarían los éxitos en la televisión, pero en 1977 una úlcera estomacal la llevó a una cirugía y un infarto después de ser operada terminó con su vida a los 64 años de edad. Soy Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.